Lame en el culo. Bueno, primero ella me comió a mí y después a ella. Después nos metimos los dedos la una a la otra y después le follé el culo con un consolador mientras ella metía otro a ella en el coño. Luego le lamió y se corrió.